No te miento, nunca más saldrá en vivo los martes a las 11 a.m. Pero no sufras. Puedes volver a escuchar No te miento en las repeticiones el próximo jueves de 17 a 18 o el domingo de 19 a 20. Y no te olvides, es tu última oportunidad de ser feliz.